Seguimos con más información sobre este Día Internacional de Solidaridad con los presos y presas políticos, anarquistas, libertarios, por detenidos por el racismo, por este capitalismo, y bueno, pues uno de los temas y uno de los compañeros que hemos tomado muy muy en cuenta en México gracias al esfuerzo de pues compañeros que se han dado a la tarea de estarnos informando constantemente, pues es de nuestro compañero Mumia Buyamal. Nuestro compañero ha sido un compañero que fue detenido gracias a esta política racista, colonialista que pues ha mostrado Estados Unidos, y que digamos Mumia se ha vuelto una imagen emblemática de las condiciones más crueles que puede tener un preso que fue periodista, que fue parte de un movimiento global importante de liberación de un pueblo negro, y que en él se puede reflejar, bueno, no solo en él, hay muchos más presos, pero en él también se puede reflejar esta característica donde el Estado, cualquier Estado, puede encrudecer las formas más radicales para querer exterminar a un ser humano de manera paulatina, siempre teniéndolo bajo la expectativa de quererlo asesinar, de tenerlo en un corredor de la muerte. O sea, imagínense cada uno de nosotras pensar estar en un corredor de la muerte y en cada momento pensar que ese puede ser el último día de tu vida porque un juez así lo dictamine, ¿no? Gracias a una política de gente blanca, burguesa, colonialista, que busca señalar con toda la rudeza a los movimientos sociales tan fuertes como lo fue las Panteras Negras en los Estados Unidos. Y bueno, pues el Día Internacional de los Presos Políticos viene justamente antes de una jornada en apoyo a Mumia Buyamal en su cumpleaños 62. El 24 de abril habrá actividades en Filadelfia, México y varias otras ciudades. Como decíamos, bueno, pues Mumia Buyamal tiene 34 años de prisión, y que esto ha hecho que a nivel mundial sea un preso conocido, reconocido no solo, digamos, por las condiciones que se encuentra, sino también por el esfuerzo de romper este cerco, estas fronteras, estas rejas, y escribir constantemente, estar informado, pese a las condiciones más crueles en las que el compañero ha estado viviendo. No se ha dejado caer, ha luchado siempre, no solo por la libertad de él, sino también por la libertad de otros compañeros. Como muchos de ustedes ya saben, Mumia es un preso político muy reconocido en el mundo y ha sido castigado durante más de 34 años por no haber matado a un policía en Filadelfia en 1981, como dice el sistema de injusticia en Estados Unidos, sino por ser luchador social con las Panteras Negras en los años 60, la organización MOB en los años 70, y a través de todos sus escritos como periodista y pues un escritor independiente, comunitario, con formación social. Mumia ha sobrevivido varios intentos del Estado a ser asesinado, pero con la pena de muerte oficial, luego con la pena de muerte lenta, es decir, una sentencia de cadena perpetua, y ahora con la negación de tratamiento médico que le podría salvar la vida. Hace un año, cuando Mumia casi murió al entrar en shock diabético, no se sabía que la causa de la diabetes y una horrible afectación de la piel era la hepatitis C, pero ha sido establecido que este es el problema básico. Las autoridades de la prisión saben que Mumia tiene hepatitis C, pero se niegan a darle tratamiento, diciendo que esta no está suficiente, que no está suficiente enfermo, ¿no? Como si hubiera una medida de decir que hay alguien, o sea, que si ya tienes diabetes, tienes un rango de ser suficientemente enfermo o no, si ya te la diagnosticaron, ¿no? Me parece que los argumentos siguen siendo absurdos, estúpidos y sin base tan siquiera médica, ¿no? Ni científica. Los abogados de Mumia, Brett Groth y Bob Boyle, han puesto una demanda para exigir que Mumia reciba tratamiento para la hepatitis C, y se considera que es una victoria en el caso, para que podría beneficiar a otros 10,000 presos con hepatitis C en Pensilvania. Y esto, bueno, pues es muy importante porque Mumia marca estos procesos de salud que pueden tener otros presos, estas garantías que, digamos, al final no tendrían que ser unas garantías que el Estado te las dé, sino tendría que ser una garantía nata, porque es la salud, es la vida de un ser humano. Y bueno, se estableció que hay 63% de probabilidad de que Mumia tenga cirrosis, ya que tiene una fibrosis notable, una anemia crónica y un bajo nivel de plaquetas sanguíneas, además de una severa afección de la piel. También en la audiencia se reveló que existe un protocolo para recibir tratamiento para hepatitis C, aunque el Departamento de Correcciones ha intentado ocultarlo. Ahora se sabe que solo 5 presos en el estado de Pensilvania están recibiendo pues tratamiento. El protocolo es una endoscopía de la garganta para determinar si existe un riesgo inmediato de lo que los vasos sanguíneos en la garganta se revienten. Esto sería evidencia de cirrosis y una indicación de que el paciente está suficientemente enfermo, entre comillas, ¿no? La empresa privada contratada para prestar servicios de salud a los presos en el estado de Pensilvania, Correct Care Solutions, opera en 160 instituciones en 38 estados que buscan reducir gastos y ahorrar dinero. CCC es de operación privada con fines de lucro. Su objetivo principal es obtener mayores ganancias a pesar de sus promesas de promover servicios de salud a los presos. Lo mismo se puede decir de la empresa Gilead, que produce uno de los nuevos medicamentos antivirales, Sovaldi. Estos tratamientos son mejores, son mejor tolerados y más eficientes, con curaciones en más del 90% de los casos. Pero Gilead cobra más de $1,000 cada píldora y $95,000 el tratamiento de 12 semanas. En la India, donde no se acepta la tiranía de los registros de patentes impuestos por las empresas multinacionales a través de los gobiernos que los solapan, cobran $4 por una pastilla y $378 por todo el tratamiento. Entonces, estamos hablando de que sí, la salud es un negocio para los Estados Unidos y para este, bueno, para el caso de México también, que tiene las patentes. Según la ley de Pensilvania, la Constitución de Estados Unidos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros convenios internacionales, el alto costo del tratamiento no es motivo suficiente para negarle el tratamiento médico a un preso. Sin embargo, la privatización de los servicios de salud en las prisiones y los precios exorbitantes y abusivos de las empresas farmacéuticas transnacionales son factores en este nuevo atentado contra la vida de Mumia Buyamal y la negación de la atención médica adecuada a un sinnúmero de presos en Pensilvania, Estados Unidos y el mundo. Entonces, este año, mientras celebramos el cumpleaños de Mumia, estamos presionando a las autoridades para darle el tratamiento que le puede salvar la vida a nuestro compañero. Mumia insiste que también exijamos atención médica para todas las personas que sufren de esta enfermedad dentro y fuera de las prisiones. Pedimos que hagan un llamado al gobernador Tom Wolf para exigir el tratamiento a 001-717-787-2500 o que le envíen un correo electrónico a gobernor@pa.gov.mx. Les invitamos a un acto para la libertad y salud de Mumia y todos los presos para luchar afuera de la Embajada de los Estados Unidos el próximo viernes 22 de abril, que ya es este viernes que viene, ¿no? Este viernes 22 de abril a mediodía, con mensajes solidarios, tambores, poesía, rap, talleres y performance. Y el sábado 23 de abril a las 7 p.m. les invitamos a una función de cine y fandango en la Chinampa, Iztacalco, Calzada de la Viga, sin número, Plaza San Matías 10, Barrio La Asunción, a 10 minutos del metro Xola y a 5 minutos del metro Iztacalco. Ahí los vamos a esperar a todas y todas para que nos podamos sumar a este esfuerzo para exigir la libertad de Mumia Buyamal. Ya se ha tenido logros importantes, se ha sacado del corredor de la muerte al compañero, y que el esfuerzo que podamos hacer cada una de nosotras va a ser muy importante para que Mumia pueda tener este tratamiento. Queremos a nuestros compañeros sanos, queremos, por supuesto, los queremos libres, ¿no? Pero si el Estado se sigue empecinando por tenerlos encarcelados, queremos que tengan las mejores condiciones. Y como dice Mumia, no solo él, sino también todos aquellos que pueden ser, digamos, que puedan tener esta garantía de salud por enfermedades tan, que se han vuelto tan generales como es la diabetes, no solo en Estados Unidos, sino en México. Esta enfermedad que puede ser no sé si curable hasta el momento, pero sí puede ser controlada, y que la mayoría de los presos no tienen ningún tipo de tratamiento, no tienen ningún tipo de atención médica, y que quienes están a resguardo de la salud de los presos emiten este tipo de declaraciones como no está suficientemente enfermo, ¿no? Entonces, hay que tener mucha alerta en el caso de Mumia. Mumia, como les decimos, hace parteaguas en las condiciones de los presos, en romper los aislamientos, y si se exige y se logra unas condiciones adecuadas para nuestro compañero, por supuesto, la mejor sería la libertad del compañero, pues entonces estamos haciendo de la lucha por la libertad de Mumia una lucha histórica importante que marca a no solo a México, no solo a Estados Unidos, sino también alrededor del mundo. Y bueno, pues aquí tenemos a Carito también, que pues nos quiere ampliar más sobre el tema de Mumia, y que bueno, pues ella conoce de más, con más cercanía estas condiciones en que Mumia se encuentra, y que bueno, pues nos gustaría saber mucho más lo que Mumia comenta, lo que Mumia está diciendo, pero también lo que dicen sus compañeros alrededor. Sí, pues lo que Mumia siempre dice es que él quiere que veamos la situación de todos los presos, no solo las condiciones de él. Y entonces, pues él sigue ahí haciendo lo que siempre hace, luchando desde su celda, escribiendo sus comentarios cada semana. Ya está para salir su noveno libro sobre el imperio de Estados Unidos. Se llama Murder Incorporated. Y la cosa es que durante un rato él se sentía mejor. Y no tenía tanto el problema de la piel, que está muy grave. O sea, su piel había puesto todo color negro, tenía como un comezón constante día y noche que no lo dejaba dormir, y se sentía exhausto todo el día. Y durante un rato, debido a algunos de los cremas que le estaban poniendo, pues esto se bajó un poquito y no tenía tanto comezón y tanto como un mal sentimiento, ¿no? Pero ahora, pues estos síntomas han aparecido otra vez, porque básicamente no han tratado la enfermedad que está debajo de todo, según sus doctores de confianza, que es la hepatitis C. Y hasta en la prisión han dicho que sí es cierto que, según las pruebas que ellos hicieron, Mumia tiene una posibilidad de 63% de tener cirrosis, que es debe de ser una de las condiciones que merece tratamiento. Pero pues sí, ahora sí ha regresado con algunos de los síntomas que tenían al principio de este problema de la piel, y también cosas asociadas con la diabetes, que es una de las manifestaciones de su enfermedad. Por ejemplo, cuando tiene una visita, a veces se duerme o está cabeceando, en cosas que le molestan mucho porque le encanta tener visitas y estar platicando con la gente, ¿no? Y pues es una indicación que realmente le hace falta este tratamiento, y estamos intentando hacer todo lo posible para presionar, haciendo ruido aquí en nuestras manifestaciones. Y una cosa que pues yo quiero hacer un comercial para hacer las llamadas, porque a muchos no nos gusta hacer este tipo de llamadas. Puede ser porque por sentir no sé, incómodo por el asunto del idioma, o por el gasto, varias cosas. Y realmente yo pienso que es hacer una llamada es algo bastante sencillo, O si lo hacemos, digamos, con una tarjeta de Ladatel, cuesta como 15 pesos. Y es posible decir algo en inglés que, algo muy sencillo, como I'm calling from Mexico to demand medical treatment for Mumia Abu Jamal. Free Mumia Abu Jamal. So, even if we speak in Spanish, aun si hablamos en español y decimos el nombre de Mumia, van a saber de qué se trata, ¿no? Y entonces, pues es una pequeña forma de presión, que algo que podemos hacer para dejarlos saber que en diferentes partes del mundo hay personas que pues estamos conscientes de esta situación y el trato que le están dando la prisión y que no nos gusta y queremos que ellos hagan lo correcto con él. Y en un momento vamos a platicar de la situación de los presos de MOVE también. También ellos piden llamadas. Y tal vez algunos de nosotros pensamos, oh, pues nosotros somos más avanzados, queremos acciones más militantes o algo así, pues ¿para qué me voy a molestar con hacer una llamada telefónica? Pero muchas veces esto es lo que hacen falta a los presos para tener suficiente presión para lograr unos cambios. Entonces, pues es esto lo de las llamadas y también pues yo pienso que es importante la asistencia en los eventos que hacemos para presionar también, siempre estamos ahí afuera de la embajada para que ellos sepan que hay apoyo para Mumia y otros presos políticos aquí en México. Y una cosa que vamos a hacer en este acto afuera de la embajada, como estamos enfatizando lo de la situación médica de Mumia y exigiendo tratamiento, hemos invitado al doctor Selvas a platicar con nosotros en este acto sobre la situación de salud aquí en las prisiones en México, porque yo creo que casi todos que conocemos a un preso aquí en las cárceles de México, que sea una persona que esté ahí por motivos políticos o simplemente que tiene la mala fortuna de estar ahí encarcelado, a veces tiene problemas de la salud y que está muy, muy difícil tener tratamiento. Entonces, es una de las cosas que vamos a estar viendo en este acto afuera de la embajada. También vamos a tener más información sobre Mumia, si hay algo de último momento. Estamos esperando la decisión del juez, si le dan tratamiento o no. Pero también otra información, y también vamos a estar compartiendo información y tendremos unos mensajes solidarios de presos políticos aquí en México, presos políticos, presos anarquistas o como se definen, y cosas que pensamos pues es muy importante a apoyar a los presos aquí en México y de hacer todo lo posible para poner fin a todo el sistema carcelario, porque estamos en contra de esto y ahora especialmente que están importando a México el sistema carcelario de Estados Unidos y sabemos de que el desastre que ha sido este sistema en Estados Unidos para millones de personas. Entonces, pues ojalá que puedan dar una vuelta ahí en la embajada, vamos a tener unos performances, unos talleres de grabado y de semillas, vamos a tener food not bombs, y también luego ahí y un poco de pues tambores, poesía, un poco de rap. Luego ahí en el sábado en la noche en la Chinapa vamos a tener pues un pandango con grupos jaraneros y tal vez uno y otro rapero que se mete ahí. Que no. Tal vez que fue invitado a ir a la embajada, pero no pudo. Pero como un compañero nuestro, el MC Shosulu, va a estar allí. Entonces, y vamos a, antes de la música, vamos a proyectar el documental que está muy, muy bueno sobre la lucha de Mumia antes de que fue a la prisión y su lucha periodística ahí desde la prisión. Entonces, pues, les invitamos mucho a estos eventos y, pues, solo, pues, hay un par de cosas que yo creo que, una cosa que enfatiza la urgencia es que últimamente hay varios presos en Estados Unidos donde tienen las larguísimas sentencias que han muerto en prisión. Sabemos que hace un año Phil Africa murió en prisión, este año Mondo Wilanga, y entonces hace la semana pasada Abdullah Machid, que son luchadores de toda la vida y que murieron ahí en prisión. Y la única cosa positiva es que también en el último año, este año pasado, han salido unos presos que después de un largo rato, cuando nadie estaba saliendo, salió Sekou Odinga, salió Albert Woodfox, que había estado en aislamiento como más de 40 años. Entonces, pues estos son unas buenas señales y tal vez tienen que ver con este movimiento que ha arrancado en Estados Unidos después del asesinato hace más de un año allí en Ferguson. Del compañero Michael y pues este movimiento de Black Lives Matter, pues esperemos que da, pues sigue cobrando fuerza y pues exigiendo y logrando cambios en Estados Unidos, que bien podría ser la cosa que más ayuda a los presos políticos que están en prisión ahora, aún más que cualquier decisión legal o algo así. Entonces, pues sí, estamos viendo este movimiento y nos da esperanza esta situación. Pues entonces esperamos verlos ahí en estos actos esta semana. Muy bien, pues esperamos a todas los compas, que las compañeras que quieran participar. Pues ya decía Cacaro, pues hay una apertura amplia, participar en las actividades y también, pues, quien de último momento quiera hacer alguna actividad que no necesariamente se convoca desde Amigos de Mumia, también pueden hacerlo, pasar proyecciones de cine en los barrios, pegar un cartelito. Hay muchos, hubo una campaña hace poco sobre Mumia Buyamal, entonces hay muchos carteles que ustedes puedan bajar, hablar sobre la situación médica, de salud de nuestro compañero es muy importante. y se pueden hacer mantas, colgarlas en un puente, manda la foto, para que también se sume a esta jornada de actividades internacional por la libertad de Mumia Buyamal y por este estado, un tratamiento adecuado para su estado de salud de Mumia. Y bueno, pues se pueden hacer muchas cosas, hay músicos por ahí escuchando, hagan una rolita, si hay pintores, artistas, pues aviéntense una gráfica, no sé, cualquier cosa que desde nuestra imaginación salga es importante, es un aporte importante para exigir la libertad de nuestro compañero. No hay que dejar a nuestros compas en estas condiciones tan crueles que viven, sobre todo no por una cuestión asistencialista, sino por una cuestión de lucha, de resistencia, de entender que son nuestros compas, que también están dando la vida desde su trinchera, les tocó la cárcel y no han dejado de desistir por luchar, no solo por su libertad, sino por la abolición de las cárceles, que es lo principal, ¿no? Este supuesto sistema de justicia, que en este caso la salud de Mumia está en manos de un juez, ¿no? Que eso es impresionante, de una persona que de manera subjetiva da o puede dictaminar si Mumia o no debe de tener un tratamiento adecuado, cuando creo que no, ni siquiera deberían, tiene una necesidad por pasar por la opinión de un juez. Entonces, bueno, desgraciadamente estamos en este pinche sistema de justicia que no está sirviendo en absoluto, no solo para nuestros presos de conciencias sociales, anarquistas, libertarios, lo que sea, sino para cualquier población carcelaria en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, bueno, seguimos con esta transmisión. Recuerden, es una transmisión por la libertad de los presos del mundo. Estamos desde tejemedios.espora.org, espora.org 2.8000, /chantiolin.org, donde pueden escuchar nuestras diferentes transmisiones. Teléfono en cabina 7098-5705, 7098-5611, desde el Chantiolín. Y estamos en el Laboratorio Popular de Medios Libres, aquí en el Chantiolín, en este espacio de resistencia que también, bueno, pues siempre está bajo amenaza de desalojo y que también es otra forma de ocupar nuestras trincheras, estas trincheras que a veces no solo las vemos incendiadas en la noche, sino también las vemos con un micrófono, con un taller, con música, con una compartición, con una convivencia, como lo está haciendo este espacio trabajo autogestivo. Nos vamos con una canción, hacemos un corte musical y regresamos para seguir platicando sobre algunos otros casos de algunos compañeros que, bueno, no podemos abarcar pues los cientos de presos que están en el mundo, pero queremos abarcar los que están en nuestras posibilidades. Para Jordi, Iván y Paz. Para. Ya regresamos en este espacio de transmisión 17 de abril por la libertad de los presos del mundo. Y bueno, estamos desde el Laboratorio Popular de Medios Libres, donde pues aquí ahí habemos varios pues investigando, informándonos sobre lo que pasa con la situación carcelaria de muchos de nuestros compas. Y bueno, para seguir con este tema en los Estados Unidos, pues existe la campaña por la libertad de mujeres de MOB. Este mayo, Debbie, Janet y Janine África tendrán audiencias por séptima vez en el Consejo de Liberación Condicional del Estado de Pensilvania. MOB convoca una campaña para llevar a las compañeras a casa. Hoy hay un logro debido a todas las llamadas y cartas recibidas, que es lo que decía, pues claro, que sí hace efecto las llamadas y estas cartas que podemos estar enviando, recibidas por el gobernador en apoyo a los 9 de MOB. Hace varios meses habíamos denunciado la presencia de Michelle Green en el Consejo de la Libertad Provisional, dado que él fue nombrado al consejo por el exgobernador y el fiscal de Filadelfia, que había llevado el caso en contra de los 9 de MOB en 1978. Esto obviamente representó un conflicto de intereses. El mes pasado, el gobernador Tom Wolf destituyó a Green de su puesto de presidente y de su cargo del miembro del consejo. Sin embargo, el consejo sigue cumpliendo con los dictados de la policía organizada. Hace falta más presión para que esta situación cambie. Y bueno, pues esto ya es trabajo de nosotros, ver cómo se logra este tipo de presión. Tu llamada al gobernador es importante y no está tan difícil llamar. Si hablas con una persona viva o si te mandan a dar un mensaje, puedes decir algo muy sencillo en inglés como... Ay, no lo sé de repetir, pero bueno, como Caro ya lo decía y que ahorita lo va a decir. O si hablas en español y dices los nombres, van a saber de qué se trata la llamada. Te cuesta aproximadamente 15 pesos con una tarjeta de la Datel. Hagamos esta llamada cada lunes. Llamen al 01. Bueno, ahorita vamos a publicarlo en Noticias de Abajo para que ustedes puedan pues ver el número telefónico. También está publicado en el Facebook de Amigos de Mumia, y digo de Mumia Libre, y también en el WordPress de Amigos de Mumia. También lo pueden encontrar ahí. Marlene, Janet, Janine, Debbie, Phil, Delbert, Eddie, Mike, Chuck África, las mujeres y hombres del grupo de presos políticos conocidos como los 9 de MOB, fueron incriminados por el asesinato del policía James Ram el 8 de agosto de 1978. Como si además nos importara la muerte de un policía, pero bueno. fueron incriminados por el asesinato del policía, y sentenciados colectivamente a un mínimo de 30 años y un máximo de 100 años en prisión. En este primer acto de guerra urbana contra MOB, es probable que el policía Ram murió de fuego amigo. Cabe señalar que las mujeres de MOB ni siquiera enfrentaron acusaciones de posesión o uso de armas. Dos compañeros de los nueve de MUP han muerto en prisión en circunstancias muy sospechosas. Marle África el 15 de marzo de 1998 y Phil África el 10 de enero de 2014. Los demás presos y presas de MUP deberían haber salido en el 2008, después de haber cumplido su sentencia de 30 años. Pero el Consejo de Libertad Condicional del Estado de Pensilvania, compuesto por varios policías y otros representantes de la ley y el orden, les ha negado la libertad una y otra vez con el pretexto de la gravedad del crimen y su falta de arrepentimiento por algo que siempre han dicho que no hicieron. La organización MUF, fundada por John Africa en 1972 en Filadelfia, se define como una organización revolucionaria y a la vez una religión cuya diosa es la mamá naturaleza. Considera toda la vida sagrada y defienden a los seres humanos, los animales y el medio ambiente contra un sistema de muerte que data desde la industrialización, con un estilo de vida antiautoritario y un reclamo a su derecho a la autodefensa. Sus integrantes toman el apellido África y llevan su cabello con dreadlocks. El segundo acto de guerra contra MUP ocurrió el 13 de mayo de 1985, cuando el gobierno de Filadelfia bombardeó e incendió su casa colectiva con explosivos C4. O sea, imaginen el grado de agresividad con los movimientos sociales. Regalados por el FBI, asesinando a 11 de sus integrantes, incluyendo a 5 niñas y niños, y quemando toda una cuadra de 60 casas. Pues claro, son casas de negros, ¿a quién les iba a importar, no? Este 13 de mayo estaremos proyectando un nuevo documental, Let Fire Burn, que arda el fuego, en el auditorio Che Guevara, no faltes. Y bueno, pues aquí nuevamente, Caro, vamos a hacer una intervención con ella para pues que nos platique más a fondo quiénes son ellos. Pues aquí ya lo dice muy claro, y que ellos se definen como una organización revolucionaria. Y esto es importante señalarlo, porque de ahí parte toda esta agresión que se le tiene a, pues al grado de llegar a quemar una casa, asesinar niños, y que por supuesto ahí nadie fue juzgado, no hay ningún policía detenido, ni el gobernador de Filadelfia, ni de Pensilvania, ni mucho menos. Y ellos pueden seguir viajando con el pasaporte de la impunidad, haciendo lo que tengan que hacer. Pues sí, y en este nuevo documental, que yo creo que tiene algunos puntos positivos y otros no tan positivos, pero vamos a hacer pues unos comentarios para dar un contexto cuando proyectamos el documental. Pero lo que sí se establece es que el alcalde de Filadelfia, el jefe de policía y el jefe de los bomberos conscientemente tomaron la decisión de echar la bomba de un helicóptero sobre la casa de MUP, y tomaron la y cuando se prendió un fuego, tomaron la decisión de dejar arder el fuego. Entonces su responsabilidad está clarísimo en este documental, y pues y lo cierto también es que aunque hubo toda una comisión MUVE, dicen que tenían testimonios de todo tipo de personas, esto sale en el nuevo documental, y decidieron que sí hubo negligencia por parte de las oficiales de la ciudad de Filadelfia, pero ninguno de ellos ha enfrentado cargos que les podría enviar a la cárcel, nada de esto. Entonces, pues para mí una cosa realmente impresionante es después de estos dos ataques como militares en contra de MUVE, son actos de guerra. No es la primera vez que se bombardeó una comunidad negra en Estados Unidos. Esto pasó en Tulsa, Oklahoma, en como 1919, por allí. Pero en las fechas recientes sí, es la primera vez. Y muchos de los comentarios de personas que sí eran testigos dicen que pues que era Vietnam o lo que sea, y no pudieron creer que esto pasó en una ciudad en Estados Unidos, en estas fechas. Y lo que realmente, y aunque ninguno de los oficiales fue a la cárcel, sí Ramona África fue a la cárcel durante 7 años acusado de motín. Ajá. Entonces, lo que es realmente increíble es que MOVE todavía existe. ¿O cuántas organizaciones hubieron sido totalmente destruidas por este tipo de ataques militares? Pero ahí están y su objetivo principal sigue siendo sacar a los demás de sus presos de la prisión. Y ellos también han sido pues la base de apoyo ahí en Filadelfia para el apoyo para Mumia. Porque cuando Mumia era periodista, después de salir de los Panteras Negras en los años 70, Mumia era periodista en Filadelfia. Y él era realmente el único periodista que dio cobertura, pues, objetiva a MOVE, y les invitó a su programa de radio para platicar de su situación y todo. Y al principio él pensó que era un grupo de locos y no sabía cómo entenderlos, pero poco a poco se fue acercándolos y tomó un gran aprecio a lo que estaban haciendo. Entonces, cuando él fue detenido, ellos eran los primeros que fueron a defenderlo. Entonces, hay una relación muy estrecha entre Mumia y la organización MOVE hasta la fecha. Y hasta ahora en la prisión Mahanoy, donde está Mumia, está uno de los presos de MOVE, Eddie África. Y pues es uno de los presos que intenta ver por el bienestar de Mumia. Y hay varios otros también que siempre están ayudando a Mumia, que durante muchos meses estuvo en la enfermería, pero ahora está en población general. Y entonces, pues es otro grupo de presos que no deben de estar en prisión. Y pues que yo pienso que es importante hacer todo lo posible para ayudar a que salgan de ahí. Muy bien, pues bueno, pues nos subamos a esta convocatoria. Nada más otra, aquí hablan sobre la campaña de las mujeres en específico. Pues nos pudieras platicar las condiciones de las compañeras. Ah, sí, pues este mayo las tres mujeres de MOVE, que son Janine, Janet y Debbie África, tienen una audiencia. Y pues será su séptima audiencia. Han tenido todos estos donde el Consejo de Libertad da los mismos pretextos de siempre, de que ustedes no están arrepentidos, de que la ofensa estuvo muy grave. Y pues lo que dice MOVE, pues la gravedad de la ofensa se tomó en consideración cuando los encontraron culpables y los dieron sentencia. No, es para que el Consejo de Libertad cite esta razón para mantenerlos en prisión, es como intentar enjuiciarlos de nuevo. Entonces, pues sí, la situación ahora de las mujeres es muy importante. Y pues como mencionamos, ellos nunca fueron acusados de tener armas en este enfrentamiento en 78. Entonces, ¿cómo iban a matar al policía, no? O sea, hay tantas cosas completamente ilógicas. Y lo que sí es cierto es que los las mujeres y los hombres iguales fueron condenados por no renunciar a MUFF, porque hubo otro par de personas que estuvieron ahí que sí renunciaron a MUFF y ellos salieron, pero estos de los nueve de MUFF son muy leales a sus convicciones y no van a decir que no, esto no fue, no, yo no fui parte de esto. Entonces también es pues algo de tomar en consideración. Las mujeres de MUFF, igual que los hombres, tienen una fama dentro de las prisiones donde ellos han estado a ayudar a los otros presos y presas cuando tienen problemas personales o situaciones dentro de la prisión difíciles de tratar. Muchas veces van y les piden consejos a los de MUFF, quienes lo ayudan, y también como MUFF piensa que, bueno, MUFF, la palabra MUFF no es acrónimo, viene del verbo mover. Entonces están del pensamiento de que debemos siempre estar en movimiento y ayudan a entrenar a otros presos en deportes y cosas que les hacen fuertes físicamente, y también pues platican con ellos para que agarren fuerza física, mental, espiritual, y que pueden sobrevivir la situación horrible que están viviendo ahí en prisión. Entonces esta es, aunque al principio las autoridades de todas las prisiones pues odiaban a MUFF, ahora por lo menos se han dado cuenta de que la actuación de MUFF en las prisiones ha rebajado el nivel de violencia pandillera, y algunas de las autoridades han apoyado su petición para salir bajo libertad condicional por ese motivo. Entonces pues esto ahora es la situación de las mujeres de MUFF. Esperemos que pues tengan una decisión positiva este mayo. Y bueno, pues ya está la invitación de Caro de poder pues hacer esta acción de llamadas telefónicas para podernos sumar a esta campaña. Como les decíamos, el número telefónico puedes encontrarlo en Noticias de Abajo, en el WordPress de Amigos de Mumia o en el Facebook de Mumia Libre, pero es al 01-717-787-2500 para exigir libertad condicional a Debbie, Janine y Janet África. Así que pues sumémonos a esta campaña, estemos atentos a lo que está pasando. Este es otro de los ejemplos más que se tiene, pues esta forma tan agresiva que se quiere acabar con los movimientos sociales. Movimientos sociales que se reivindican totalmente revolucionarios, independientes, autónomos, y que si tienen esta palabra siempre serán atacados, ¿no? Y que siempre serán intentados o asesinar o encarcelar o desaparecer. Pero una de las formas más cruentas que tiene el Estado para querer, combatir a un ser humano, pues es la cárcel, con todas las condiciones que se tienen. Así que bueno, pues nos sumamos a esta campaña. Vamos a hacer una pequeña pausa donde los invitamos a escuchar, a quedarse con nosotros en un video que les vamos a... Bueno, les vamos a pasar el audio, evidentemente. Ah, no, también el video por tgmedios.org. tgmedios.espora.org o escucharlo por espora.org 2.8000/chantiolim.org. Se llama Las torturas en las cárceles españolas. Presos FIES, este modelo que tiene pues sobre todo España con estas cárceles, con una forma muy cruda de tener a los prisioneros. Y Nuria Agüel, autora del trabajo Aplicación Legal Desplazadas Tres FIES, y Amadeus Casellas, militante anarquista y expreso en regímenes FIES, estos ficheros de internos de especial seguimiento, pues nos platican cómo se vive esta situación en las cárceles en España. Así que los vamos a dejar con este video para que pues se queden con nosotros y regresaremos para hablar de otros casos de presos en el País Vasco, de los presos kurdos, pero también de los presos en México. Hacemos esta pausa, seguimos en Laboratorio Popular de Medios Libres. Recuerden escucharnos y hacer llamadas telefónicas. Nuestro Facebook es Noticias de Abajo ML, también Laboratorio de Medios Popular de Laboratorio Popular de Medios Libres también tiene su Facebook. Así que hay muchas formas de comunicarse con nosotros. Y bueno, pues hacemos este corte y regresamos.